La convocatoria que nosotros consideramos que es un llamado a sensibilizar la sociedad respecto de dos cosas: una, de la violencia que estamos sufriendo como colectivo de mujeres, y la segunda, respecto de la importancia en toda la trama social del trabajo femenino, del cuidado, de la gestión cotidiana de las mujeres. Por eso llamar no solo a movilización, sino a un paro, para que sea visible qué pasa cuando nos ausentamos de esas tareas, ¿no? Claro. Y fundamentalmente la idea del paro surgió cuando, con el asesinato de Lucía en Mar del Plata, y con la sensación de que es un caso horroroso, pero que además se inscribe en una trama mucho más general de violencias y de asesinatos que cosecha víctimas todos los días. El Consejo Nacional de la Mujer anunció un buen programa, un buen plan de implementación de la ley 26.485 hace un par de meses, pero sin presupuesto. Claro. Con lo cual es como anunciar una expresión de deseos sin que pueda efectivamente realizarse, porque no hay más presupuestos para líneas de atención, no hay más presupuestos para contención, y se promete todo como para empezar a pensarlo en el 17. El problema es que nosotros, la lista de víctimas es incontable mientras tanto. María Pía, a todo esto que, bueno, vos mencionás ahí, ¿no?, el caso sucedido la semana pasada, lo que ha esto significado y que de alguna manera pone de manifiesto todo esto, pero es como que el femicidio es casi el último eslabón de la cadena de violencia que sufren las mujeres día a día. Y te pregunto, luego de haber transcurrido el Encuentro Nacional de Mujeres, con toda la contundencia con la que se llevó adelante ese encuentro, a partir de ahí se ha conformado la red Ni Una Menos ya como una red propiamente dicha. Sí, nosotros en el Encuentro Nacional intentamos conformaron líneas de articulación con distintos colectivos de todo el país que habían y de América Latina, porque lo que tiene interesante la fecha, lo que va a ocurrir el miércoles, es que también en México y en Chile se están planeando paros de una hora. En el caso de México lo van a hacer a las 11 de la mañana, mientras nosotros lo hacemos a la 1, porque tenemos 2 horas de diferencia, pero con la idea de que se escuche una especie de grito latinoamericano, porque es una situación que se vive en todos los países, ¿no? Que es esto que, como vos decías recién, el asesinato, el femicidio, es el punto más alto de una cadena de violencia, y que si no se desarrollan políticas preventivas, no vamos a poder erradicar esa crueldad. Porque por eso hay algo que me parece que es necesario tener en cuenta, por lo menos desde la perspectiva con la que desde Ni Una Menos venimos trabajando. Para nosotras no es un problema que se resuelva con más cárcel o penas más altas. Claro. Porque cuando eso ocurre ya otra mujer perdió la vida, ¿no? O fue violada, o fue asesinada. Entonces nos preocupa especialmente qué políticas sociales, qué políticas públicas y qué conciencia aparece en la trama social para que no haya violencia machista, ¿no? María Pía, sabemos que a la hora de organizar un paro no es algo tan sencillo. Siempre protestamos de la burocracia sindical. ¿Hay adhesiones de algunos gremios, algunos sindicatos? Mira, hay adhesiones con mucha complejidad, digamos, se están pronunciando en general las comisiones de género de los distintos sindicatos, pero hasta ahora, recién hoy, ahora me estoy yendo para una reunión en la CTA, con la dirección de CTA Nacional, y a la tarde tenemos reunión con la CGT. Digamos, nosotros lo que estamos pidiendo a las dirigencias sindicales es que acompañen, si no pueden llamar a un paro formalmente, acompañen y protejan a las compañeras que decidan cumplir con esa hora de paro. María Pía, si no le quieren llamar paro, que le llamen de otros modos. Claro. Porque dice que es mucho más complicado llamar al paro. Pero sí que nos garanticen y les garanticen a todas las compañeras que pueden cesar sus tareas en ese momento, y que nuestros compañeros van a sostener esas tareas durante el tiempo que nosotras no trabajemos, ¿no? María Pía, a todo esto también te pregunto, ¿es la primera vez que se da una convocatoria de esta característica? Que, bueno, ahí vos justo hacías la mención, si quieren llámenlo de otra forma, pero en primera instancia lo que sale es paro de mujeres, que aquí tenemos una compañera que lleva adelante la columna de géneros que nos decía el viernes, nosotras somos las que hacemos girar el mundo, bueno, en este caso también decidimos hacerlo parar y un poco contemplando la cantidad de cosas que las mujeres llevan adelante en la tarea cotidiana, pero una medida de estas características es la primera vez, o por lo menos aquí no recordamos otra. Mira, se hizo en Polonia, venimos un antecedente bastante reciente en Polonia y previamente en Irlanda, la convocatoria a un paro de mujeres. En el caso de Polonia tuvo que ver fundamentalmente con retrocesos fuertes con respecto a la salud reproductiva. Bien. Pero en América Latina es la primera vez que se convoca. Bien, sí, llamaba la atención, por eso queríamos ver cuál era la... porque la verdad que en primera instancia el paro de mujeres así no lo terminábamos de comprender cómo venía, dónde. Bueno, ahí hay unos ejemplos en los cuales han también tomado ustedes justamente... Sí, y también me parece que surgió una idea tan fuerte, tan enfática, surgió de la experiencia del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? De percibir la fuerza que está adquiriendo el movimiento de mujeres en Argentina, que tiene una, digamos, que es una fuerza muy democrática, muy horizontal, muy conflictiva, digamos, porque decimos mujeres, decimos un conjunto de tendencias muy distintas y muy que no necesariamente se unifican más allá de que la decisión de tomar las calles juntas y discutir, ¿no?